Germán avanza hacia el barón de Tífano mirándolo interrogante. Hay algo que me interesa, señor barón. ¿Por qué dijo usted que yo había cometido un error al evitar que el inspector de policía muriera? Necio, ¿no lo ha comprendido? Este hombre fue atacado anoche por un lobo humano, ¿no es cierto? Posiblemente. Bien. De acuerdo a la leyenda, aquel que es atacado por un lobo humano y sobrevive, se convierte a su vez en lobo humano. El rostro del barón de Tífano tiene una expresión siniestra. El pequeño Solín se estremece nervioso mirando al inspector de policía, quien yace en el lecho dormido profundamente. Calimán continúa sereno. Ni un solo músculo de su rostro revela nerviosismo. ¿Y da usted crédito a la leyenda de los lobos humanos? Sabemos que existen. Han cometido varios asesinatos. Posiblemente. Es la verdad. Y usted ha cometido un grave error al impedir que el inspector no muriera. ¿Qué no se da cuenta? Un lobo humano lo atacó. Y ahora usted lo ha condenado a una vida miserable y diabólica. Porque cuando se recupere y cuando lleguen las noches de luna llena, el inspector se convertirá en fiera asesina, en fiera sedienta de sangre, en lobo humano. Se hace un instante de silencio. Los ojillos verdosos del barón están fijos en el rostro inmutable de Calimán. El pequeño Solín mira nerviosamente al policía herido y se estremece. Usted será el único culpable. ¿Solo usted, Calimán? De que este miserable se convierta en un monstruo asesino. Y las consecuencias serán fatales porque un lobo humano no respeta a nadie. Y es posible que usted sea el primero en morir. El barón señala con la diestra hacia el herido. Aún es tiempo de evitar más crímenes. Aún es tiempo de evitar más tragedias y condenar a este hombre a una vida miserable de sangre y violencia. ¿Y qué sugiere usted? El inspector está inconsciente. ¿Por qué no aprovechar el momento y matarlo? ¿Qué dice usted? ¿Matarlo? Sí. Es preferible que muera ahora y no condenarlo a una vida infrahumana. Mátelo, mátelo, Calimán. Mátelo ahora porque después será demasiado tarde. Jamás. Tenga compasión de este miserable. Mátelo. Jamás. Nunca mis manos se han manchado en la sangre de un semejante. Mi religión, mis principios y juramentos me impiden matar. Considero el asesinato como la degradación del ser humano, como el pecado más ignominioso que pueda cometer el ser humano. Jamás, señor barón. ¿Preferiría que este hombre viva para convertirse en bestia asesina? No hay pruebas de que haya sido atacado efectivamente por un lobo humano. Y aún en ese caso, nadie puede asegurar que pueda transformarse en lobo humano. El riesgo es muy peligroso, Calimán. Reflexione. Piense que si tengo razón, usted es el responsable de permitir que otro lobo humano viva entre nosotros. Y cada ataque, cada asesinato que cometa, caerá sobre su conciencia. Reflexione, piénselo, piénselo, Calimán. El barón de Tífano avanza hacia la puerta de salida. Piénselo, Calimán. Usted será el responsable si el inspector de policía se transforma en fiera asesina. ¡Piénselo! Espere un momento. ¿Sí? Ordene a su criado Sarko que vaya en busca de Lucas Van Dorn. Debe estar aquí para ser interrogado. Si quieren interrogar a Lucas, Vayan a buscarlo a su caballo. Además, debo decirle que mi criado Sarco se marchó anoche mismo de aquí. ¿Qué me dice? El pobre estaba muy asustado por los acontecimientos y decidió irse para siempre. Lo lamento. ¿Usted le permitió irse? No, yo no. Descubrí su fuga y traté de darle alcance sin lograrlo. Así que será mejor que se olvide de él. Sarco jamás volverá al castillo. Calimán lo mira sereno y el barón agrega en tono irónico: eso explica mi salida esta noche. Es verdad que fui hasta los pantanos y desmonté para caminar entre el fango, pero el motivo obedeció a que trataba de dar alcance a Sarco, cosa que no logré. Nunca puede uno confiar en la servidumbre, ¿verdad? Sarco era un fiel criado y sin embargo decidió abandonarme. Es una lástima, ya que jamás volveremos a saber de él. Buenos días, Calimán. Y no olvide mis palabras respecto a ese hombre al que usted ha salvado de morir. No sé si para bien o para mal. Lo cierto es que existe el peligro de que se transforme en fiera asesina. Y usted será el único culpable. No se le olvide. Calimán, ¿qué piensas de todo esto? Ah, mis sospechas se confirman, Selim. Sarco sabía demasiado. Sin duda que estaba enterrado de grandes secretos comprometedores y lo obligaron a alejarse de aquí. ¿No crees que haya ido por decisión propia? No, Sarco era incapaz de tomar una decisión así. Respetaba y temía al barón para atreverse a abandonarlo. No. El barón de Tífano lo obligó a irse ante el peligro de que pudiera decir mucho de lo que sabía. Oye, ¿y crees en verdad que el inspector de policía pueda convertirse en lobo humano? De acuerdo a la leyenda, sí. Sí. Todo aquel que sobrevive al ataque de un lobo humano se transforma a su vez en lobo humano. ¿Entonces? La incógnita consiste en descubrir si en verdad fue atacado por un lobo humano. Lo sabremos cuando recupere el sentido. Pero será demasiado tarde. Será otro asesino bestial. Oh, serenidad. Serenidad y paciencia, Selim. Mucha paciencia. Y si vas bien en salvar la vida del inspector, no podíamos cruzarnos de brazos y dejarlo morir. Si en verdad fue atacado por una bestia asesina, lo sabremos después. Y comprobaremos si la leyenda de los lobos humanos se convierte en una realidad. Recuerda que jamás hay que retroceder ante el peligro. Enfrentarse a él es el único camino para descifrar el enigma. El barón de Tífano avanza con paso lento y firme, envuelto en la niebla de la mañana. Cruza los grandes patios del castillo y al fin se detiene ante la choza que perteneciera al gitano Sarco. Abre la puerta y sus ojillos verdosos escudriñan hacia el interior de la vivienda. Penetra y se detiene junto a un cuerpo que permanece inmóvil, derrumbado en sucio camastro. Lucas, despierta de una vez. Lucas. ¿Qué pasa? Vamos, reacciona de una vez. Señor barón. ¿Qué haces aquí? No sé cómo vine a dar aquí. No recuerdo gran cosa de lo sucedido anoche. Me siento muy cansado. Una larga noche que al fin terminó. Una noche más. Supongo que recuerdas que anoche mismo me desafiaste. ¿Yo? No trates de negarlo. Te sorprendí cuando acechaba cerca del castillo y te ordené ir a mi lado y desobedeciste. Disparé contra ti, ¿recuerdas? Y te hubiera matado con tal gusto. Sí, recuerdo como entre sueños que usted... usted disparó contra de mí. Y tuve que escapar antes de que me matara. Y bien, Lucas. Ahora responde con la verdad. ¿Fuiste tú quien atacó al inspector de policía? El rostro demacrado del barón de Tífano refleja su furia contenida. Sus recias y huesudas manos caen sobre Lucas Van Doren, atrapándolo de las ropas. Responde, ¿fuiste tú quien atacó a ese hombre? No sé, no lo recuerdo. ¿Sabe usted que durante las noches sufro alucinaciones, extrañas visiones que no me dejan vivir tranquilo? Y no puedo recordar lo que hice. No mientas, él es el único que pudo atacar a ese hombre. Sarko estaba ahí y me dijo que te había visto husmear cerca del castillo. No. ¿Fuiste tú quien atacó al inspector? ¡Responde! No sé, pero... lo único que puedo decirles es que... yo estaba dedicado en atrapar a Calimán. ¿Qué dices? ¡Continúa! Hice que Calimán me siguiera hasta el cementerio abandonado. Dejé rastros en la capilla para que cayera en la trampa. Lo hice caer hasta la cripta subterránea. Continúa. Escapé por el pasadizo secreto. Y cuando él trató de seguirme, lo dejé encerrado en la cripta. Ahí se quedó junto con el muchacho, encerrados en la cripta. Las rejas de acero les impedirán escapar. ¿Se da cuenta? Ahora ya no tenemos por qué preocuparnos de Calimán. Se quedará sepultado en vida. Nadie podrá ir a rescatarlo y morirá lentamente. Aunque grite, nadie podrá escucharlo. Y junto con el muchacho está condenado a morir. Morir lentamente, como una rata atrapada. Eres un pobre imbécil. Señor barón. Calimán escapó de la cripta. ¡Imposible! Escapó anoche mismo. ¿Crees que iba a ser tan idiota como para quedarse ahí encerrado? Forzó las rejas y escapó por el pasadizo secreto, llegando hasta mi estudio. Pero no puedo creerlo. La cripta subterránea es a prueba de fuga, señor. Calimán logró escapar. ¿Te das cuenta de tu error? Y lo único que conseguiste fue que descubriera el cadáver del profesor Lewis. ¡Maldición! Eres muy torpe, Lucas. Ahora Calimán sospecha más de ti y quiere interrogarte. Dime la verdad. ¿Fuiste tú quien atacó al inspector de policía? No. No lo recuerdo. Las noches para mí son tormentos espantosos. Cuando sale la luna, es como si mi cerebro se convirtiera en un torbellino. Me siento aturdido. No recuerdo casi nada de lo que hago durante las noches. Lucas Van Doren se desploma pesadamente sobre el camastro, cubriéndose la cara con las manos. Lo único que recuerdo es que escapé de la cripta subterránea, dejando a Calimán atrapado. No recuerdo más, señor barón, no lo recuerdo. Tienes las manos llenas de sangre. ¿Mis manos? ¿Qué? Sangre reseca entre tus dedos, entre las uñas. ¿Qué fue lo que hiciste, Lucas? Responde, quiero saber la verdad. Le juro que no lo recuerdo. Mis manos están llenas de sangre, pero... No recuerdo lo que sucedió. Juro que no lo recuerdo. Estas malditas noches de luna llena, como las odio, como les temo. Lucas Van Doren se estremece ahogando sollozos histéricos. El barón retrocede y mira a su alrededor. Escucha bien mis órdenes, Lucas. Calimán va a interrogarte. Tú alegarás inocencia absoluta ante los cargos. Escucha bien. Dirás que viste al gitano Zarco atacar al inspector de policía. ¿Zarco? Pero él lo negará. Descuida. Calimán no tendrá oportunidad de comprobarlo. Zarco jamás volverá aquí. ¿Qué? Jamás. ¿Qué? Trataremos de inculparlo de los crímenes y nadie podrá demostrar lo contrario. Afirmaremos que fue ese maldito gitano quien atacó a los campesinos, quien dio muerte al profesor Lewis y quien atacó anoche mismo al inspector. ¿Calimán lo creerá? No puede demostrar lo contrario mientras no aparezca Zarco. Recuerda mis órdenes, Lucas. Inculparás a Zarco y nadie podrá contradecirlo. Sí. Luego esperaremos el momento oportuno para deshacernos de Calimán y del inspector. Y una vez solos, podremos continuar con los planes trazados. Una vez solos, celebraremos tu boda con mi hija tal como está planeado. El barón de Tífano mira fríamente a Lucas Van Doren. ¿Te sientes mejor? Sí. Ya estoy más tranquilo. Debes arreglar tus ropas y lavarte esas manos. Que no quede nada en ti de huellas de sangre. Hazlo, que después me acompañarás a cumplir una misión mortuoria. ¿Qué? ¿De qué se trata? Vamos a dar sepultura a un cadáver. ¿Un cadáver? ¿Quién? No hagas más preguntas y levántate. Recuerda, Lucas, Zarco fue quien cometió los delitos y escapó del castillo para nunca volver. Calimán no podrá demostrar lo contrario y esperaremos la oportunidad para deshacernos de él y del muchacho. ¿Y el inspector? Ese hombre aún no se recupera. Es posible que sufra una recaída peligrosa o bien se convierta en otro asesino bestial que termine por atacar a quien le salvó la vida. ¿A Calimán? ¿Por qué no? Es posible que Calimán sea la próxima víctima de aquel a quien le salvó la vida. En verdad, el inspector puede transformarse en bestia asesina, en hombre lobo. El gitano Zarco morirá en los pantanos. Calimán lo encontrará.